7. La plaza, un alfalfar cruzado por filas de paraísos, entre los que de trecho en trecho grandes claros se veían como afrentas de la seca, y las hormigas al rostro de la estética, ostentaba multitud de tiras de coco blanco y celeste, flameando al tope de astas de tacuara. En las pulperías, los mamaos quemaban gruesa de cohetes. Los muchachos, en ronda, agarrados de las manos, saltaban gritando. Los caballos atados a los postes de las veredas, asustados, se sentaban, reventaban los cabestros y las tiendas. De vez en cuando, un carricoche pasaba sonando con un ruido de matraca. Lo envolvía una nube de polvo. En el atrio, los hombres se reunían. El juez de paz, el comandante, el médico, el boticario, el comisario de policía, el maestro de escuela, los dueños de las casas de negocio, municipales o personajes influyentes, los haces en un grupo. Un poco más allá, pisando un poco más abajo, el gremio de los dependientes rodeando al empleado telegrafista. En la calle, junto al cordón de la vereda, las últimas cartas de la baraja, el chiripá y la camiseta se cortaban solos. Las mujeres, hechas un cuero de escuerzo enojado, de a dos, de a tres, iban entrando. Todo en ellas juraba, blasfemaba de verse junto desde el terciopelo y la seda hasta el percal. Cajones enteros de pacotilla alemana, salidos de los registros de la calle de Rivadavia, habían hallado allí su débouché. La campana, rajada, con voz de vieja, llamaba a misa. Adentro, el cura, un vizcaíno carlista, cuadrado de cuerpo y de cabeza, hombre de pelo en pecho y de cuchillo en la liga, se disponía a oficiar pomposamente en el altar el objeto de la fiesta. Concluida la ceremonia religiosa, la numerosa concurrencia fue invitada a reunirse en el salón municipal, donde un refresco había sido preparado. Los brindis no tardaron en dejarse oír, brindis de cerveza y de asti espumante, disfrazado de champán. El juez de paz, presidente de la municipalidad, de pie, decorosamente, tomó la palabra y dijo: «Señores, designado por mis honorables colegas y a nombre de la corporación que presido, cábeme el honor a mí, modesto y humilde obrero, de dirigiros la palabra en este memorable día que jamás se borrará de nuestros recuerdos. Con el corazón henchido de cristiano gozo, habéis asistido, señores, como buenos católicos que sois, al grandioso espectáculo de la ceremonia en que nuestro digno prelado, el cura aquí presente, acaba de inaugurar solemnemente el magnífico altar que un ilustre patriota y venerable anciano, aquí presente también, en un acto de generoso desprendimiento, tuvo a bien donar a la iglesia de este pueblo. Es, a no dudarlo, señores, un gran paso el que hemos dado en el sentido del adelanto de la localidad. Pero me veo forzado a declararlo. Él no basta. Tenemos altar, señores, es cierto, pero yo pregunto, ¿qué ganamos con eso si carecemos de templo? El local que hoy sirve a ese importante objeto indigno de la pompa y augusta majestad del culto de nuestros padres, reducido e incapaz, por otra parte, para contener a los innumerables fieles que en alas de la fe se congregan fervorosos a encomendar sus almas a la divina providencia del Creador, es de todo punto inadecuado a los fines a que ella se haya consagrado. Otra necesidad no menor sentida e imperiosa, señores, es la de una casa apropiada para escuela. Más de las tres cuartas partes de los niños del partido, sensible y doloroso me es decirlo, más de las tres cuartas partes de esos niños que hoy son una esperanza risueña de la patria y que mañana serán una hermosa realidad, viven sumidos en la ignorancia y la abyección que ella engendra, debido solo a la falta de un edificio espacioso y cómodo, donde sus tiernos corazones, y es así, señores, como las pequeñas causas producen los grandes efectos, donde sus tiernos corazones puedan concurrir a recibir la semilla fecunda de la educación común que, arrojada en tierra argentina, produce, señores, el árbol generoso de la libertad. Sí, señores, lo digo sin vueltas ni rodeos, con la franqueza brutal de un pecho republicano. La inercia nos mata, nos consume. Es necesario que la iniciativa individual, esa iniciativa progresista y salvadora, se haga sentir de una vez si queremos llegar a ser grandes, y a que se nos trate con respeto. Si anhelamos realizar en nuestra esfera el gran programa del self-government, gobierno de lo propio, merced al cual las naves de la orgullosa Albión surcan hoy con sus aceradas proas los mares de polo a polo. Que una comisión de vecinos se constituya, y desde ya me permito proponeros su nombramiento inmediato. Se constituya, digo, con la misión de recabar del superior gobierno su eficaz y salvador concurso en bien de esta apartada y lejana localidad. Ese concurso, señores, abrigo la convicción firme y profunda, no nos ha de ser rehusado. Abonan mis palabras las nobles prendas de carácter del excelentísimo señor gobernador de la provincia. De ese ciudadano ilustre y preclaro, exaltado a las altas regiones del poder por el potente soplo de las auras superiores y populares, y que con aplauso universal rige hoy los destinos de esta benemérita provincia, inspirándose en las fuentes del más puro y acrisolado patriotismo. Faro de eterna luz, a cuya sombra marchan los pueblos por la senda del progreso y de la civilización, hacia su prosperidad y futuro engrandecimiento en los siglos venideros. He dicho. Se oyó un torrente de aplausos desbordante, atronador. El orador fue calurosamente felicitado por sus colegas. Luego, sin demora y por general asentimiento, se procedió a dar forma a la idea. A título de ser Andrés, según se aseguró, condiscípulo y amigo del gobernador, alguien propuso que fuera aclamado el nombre del primero en calidad de miembro de la diputación. Pero aquí, como volcando un chorro de agua fría sobre aquel loco entusiasmo, ¿me van ustedes a permitir, señores, que les dé sencillamente un consejo? Dijo Andrés con un gesto de impaciencia, disimulado apenas en la corrección y cultura de sus modales. Sí, señor, hable, hable, don Andrés. Déjense de perder su tiempo en iglesias y en escuelas. Es plata tirada a la calle. Dios no es nadie, la ciencia un cáncer para el alma. Saber es sufrir, ignorar, comer, dormir y no pensar. Esa es la solución exacta del problema, la única dicha de vivir. En vez de estar pensando en hacer de cada muchacho un hombre, hagan una bestia. No puedo prestar a la humanidad mayor servicio. Luego, como aligerado del peso de la carga de bilis que acababa de arrojar, impasible, sacó el reloj. Las 4 de la tarde y 8 leguas de camino por delante. Señores, queden ustedes con Dios. Y salió con todo aplomo, dejando visco de acampado a su auditorio.